ayer una en estas tierras, campo de batalla eterno. Tus fusiles se quedaron enterrados bajo el olvido de una tierra gris. Olvidar no es solucionar y recordar es echarse atrás. Rebeldía etiquetada, los muertos ya no hablan. El viento calla y no nos dice nada. Y Ernesto se redujo a la cara de un llavero. Las palabras se quedaron en la celda del papel. Olvidar no es solucionar y recordar no es echarse atrás. Espero que detrás de las nubes fascistas se encuentre un sol rojizo que iguale, que la utopía se cumpla, que el Che sea más que una imagen. Que existan pueblos y no ciudades. Olvidar no es solucionar y recordar no es echarse atrás. Último canto a las barricadas. Último canto a las barricadas. Último canto a las barricadas. Último canto a las barricadas. Último canto a último canto a las barricadas.